Dreams like angels, they keep at a bay. Love is the light scaring darkness away. Quiero soñar y nunca despertar. Imaginar que todo va a cambiar. Que los niños no tengan que trabajar. Ángeles caídos mientras yo sigo dormido. Este mundo está torcido, guerras estúpidas y terrorismo. Quiero cambiarte la pistola por una rosa. Cambiarte el odio por una sonrisa hermosa. Tantas cosas peligrosas, almas tenebrosas, inescrupulosas. Estoy pensándolo muy bien para tener un hijo. Cada día un acertijo, más preguntas que respuestas. Este es mi protesta, estoy cansado de lo mismo. Quiero soñar que a Dios lo confirma la ciencia. Que abunda la comida y no existe la indiferencia. Que todos somos iguales, sin cosas superficiales. Que nadie ocupe hospitales y que no haya delincuencia. Quiero soñar que no existe la muerte, que a todos nos sigue la buena suerte, que todo será diferente cuando me despierte. Promesas vacías y miradas enemigas. Quiero imaginar que esto no es una simple utopía, un sueño que construya a una humanidad perdida en apariencias, filtrando lo que sentimos en tecnología. Yo quiero soñar que ya no existen las fronteras, que toda enfermedad y dolor desapareciera, que la tristeza nunca hiciera una parada aquí en mi pecho. Por Dios, como quisiera que mis padres nunca se murieran. Quiero imaginar que es prioridad la educación, que antes de una bala se escuche una canción. Quiero soñar porque este corazón ocupa rehabilitación. Estoy lleno de emoción, quiero soñar en mi habitación. Mi habitación. Darkness away.